Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión de Cultura el día de hoy, lunes 8 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. También en Twitter estamos en @albaciudad y @culturaldía. El control técnico lo desempeña impecablemente el señor Luis Arloyo y yo soy Kenny Castillo. Y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Nicolás Maduro. La derecha pretende imponer un chantaje internacional para que queden impunes sus crímenes. Reconocimiento. Venezuela recibió una distinción de la FAO por las metas cumplidas en la erradicación del hambre en nuestro país. Cultura. Movimiento Corporal, temporada de danza contemporánea, prepara piezas en homenaje a Rengifo y a Reverón. Tradición. Con velorio de Cruz de Mayo, Asamblea de Artesanos de Caracas dio la bienvenida a San Juan. Séptimo arte. Inicia el rodaje de Abril, película que narra el golpe de Estado de 2002. Instalaron colección Bandes en el Museo de Bellas Artes. Publicarán segunda edición del libro Chávez es Fútbol en agosto. Regionales. Concierto Ana Tijoux y el dueto Rebel Díaz harán vibrar a Maracay con su rap y hip hop. Cultura al día. El presidente Nicolás Maduro Moros reafirmó que Venezuela es una nación soberana y que los crímenes que han cometido en el país no quedarán impunes. A través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el mandatario expresó toda su solidaridad con el Comité de Víctimas de las Guarimbas y el golpe continuado. En varios mensajes aseguró que la revolución bolivariana ha derrotado en todos los terrenos a esta derecha golpista y a sus cómplices internacionales. El presidente recordó que el pueblo de Bolívar adquirió conciencia y se hace respetar. En el pasado, las oligarquías corruptas le entregaron el país a las mafias españolas que saquearon Venezuela. Hoy, el pueblo se hace respetar. Así lo expresó este domingo el primer mandatario nacional tras la visita al país del expresidente del gobierno español, Felipe González, quien se reunió con un sector de la oposición venezolana. Este político español se ha sumado a la campaña de desprestigio que impulsan sectores de la ultraderecha internacional contra la democracia y la paz del país. Cultura. Este lunes, Venezuela recibió en Roma, espacio donde tiene lugar la 39ª Cumbre Mundial de la Alimentación, un segundo reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por los esfuerzos que el gobierno bolivariano en su lucha contra el hambre ha hecho hacia la población. Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo, indicó que el 12.2% que se encontraba en pobreza extrema en 2014 ha disminuido al 5.4%. Hoy las casas de alimentación atienden a 435 mil millones de venezolanos diariamente. Del millón de beneficiarios que originalmente necesitaron de este programa, muchos ya están fuera de la pobreza extrema y han pasado a otras modalidades de la misión alimentación, como el Mercal Casa por Casa. Hemos visto también el milagro de la alimentación escolar. Sepan ustedes que en la década neoliberal se le ofrecía a menos de 730 mil niños y niñas en el país lo que aquellos gobiernos consideraban un gran logro, un vaso de leche al día. Hoy, En el sistema de escuelas bolivarianas se le ofrece desayuno, almuerzo y merienda, con alimentos sanos y balanceados a más de 4 millones de niños y niñas en más de 22 mil centros de educación en toda Venezuela. Según el informe, el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015, Venezuela se ubica dentro del conjunto de naciones en las que el índice del hambre se encuentra por debajo del umbral del 5%, dado que en los últimos 10 años el gobierno revolucionario ha invertido más de 142 mil millones de dólares en la misión alimentación. Desde 2003 se han distribuido más de 25 millones de toneladas de alimentos de la canasta básica, como hemos dicho, con especial orientación hacia las poblaciones más vulnerables, beneficiando a más de 22 millones de venezolanos a través de más de 22 mil establecimientos fijos de distribución de alimentos. Esta distinción perfila al país como un ejemplo de los éxitos en el cumplimiento de las metas previstas para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. Son las 12:07 minutos. Este viernes se presentó la temporada de danza contemporánea Hacia el cielo, hacia la tierra, en la sala de talleres de realización del Teatro Teresa Carreño en Caracas. A la función asistió Omar Orozco, director ejecutivo de la Fundación Compañía Nacional de Danza, quien destacó el trabajo de los jóvenes que conforman este elenco. Es un elenco que se ha ido conformando ya por 9 años, integrado por bailarines de varios sitios de Venezuela, que han venido a conformar este elenco que funciona en este momento. Tenemos una sede en Caño Amarillo, allí en el 23 de enero, estación del metro, y son alrededor de 10 parejas jóvenes, entre mujeres y hombres, que día a día ensayan, se preparan con mucha mística, con mucha ética, un poco también respondiendo a las políticas culturales del Estado y el plan de la patria. Asimismo, Orozco dio a conocer que la Fundación de Danza se encuentra actualmente en la preproducción de 2 obras en homenaje a César Rengifo y Armando Reverón. Es un elenco de gente muy joven, dedicada todos los días a hacer el trabajo corporal bien fuerte y ya pensando en trabajar en nuevos montajes de este año que tiene que ver con Armando Reverón y con César Rengifo. Estamos previendo ya para octubre, noviembre, diciembre. Por otro lado, llamó a los jóvenes amantes del arte dancístico a visitar la sede de la Fundación Compañía Nacional de Danza, ubicada en Caño Amarillo, a pocos metros de la estación del metro. Para mayor información, los interesados pueden consultar las redes en Twitter, @eventosfcnd, y en Facebook, Fundación Centro Nacional de Danza. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con repiques de tambores, este viernes 5 de junio, a la salida de la estación Bellas Artes del Metro de Caracas, la Asamblea de Artesanos de la Ciudad Capital dio la bienvenida con un tradicional velorio de Cruz de Mayo a las manifestaciones en honor a San Juan Bautista. Judith Pellegrin, organizadora de la actividad, destacó la importancia de esta celebración realizada en uno de los espacios públicos más transitados de Caracas. Nosotros el velorio de Cruz de Mayo tiene una significación muy especial. Primero que es uno de los pocos velorios de Cruz de Mayo que sí se da en la propia calle. Calle, donde no hay más nada que nosotros, la gente que quiere cantar y las cruces. Pero sobre todo lo más importante es que es una fe maravillosa, que toda una cantidad de artesanos, que cada año nos reunimos junto con otros cantores y los cantores de la red de cultura urbana para dar gracias. Y en Caracas significa muchísimo puesto que nosotros hacemos el cierre para que entre San Juan. Con la despedida del tradicional velorio de la Cruz de Mayo, cultores, artesanos y músicos alzaron sus plegarias a Dios pidiendo prosperidad para todo el pueblo venezolano. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este lunes 5 del presente mes, corregimos, lunes 8. Del presente mes, inició el rodaje de la película Abril, tercer largometraje del cineasta José Antonio Varela, que narra la historia del golpe de Estado suscitado en Venezuela en abril del año 2002. Durante una entrevista concedida al programa Somos Cine, transmitido todos los lunes a las 7 de la mañana por este dial, Varela destacó el compromiso que implica rodar esta cinta, la cual aborda unos de los momentos más significativos y recientes de nuestra historia. Una serie de eventos, todo enmarcado desgraciadamente no resuelto, inclusive el día de hoy, porque uno puede ver las hipótesis, ver lo que pasó, hacer como una reconstrucción, pero no está señalado este es el actor intelectual, este es el autor material. Hay como unas aproximaciones, pero sigue siendo un crimen no resuelto. Entonces, bueno, una gran responsabilidad tratar de hacerle justicia a esas víctimas, tratar de hacerle justicia a todos los venezolanos que quieren como tener una versión más limpia, una versión más clara de lo que pasó, un momento histórico fundamental para todos. La idea es que la película se tome esa tarea, ¿no?, de tratar de hacer una reconstrucción sincrónica de esos tres días. Varela además puntualizó que este largometraje basado en el libro Abril, Golpe Adentro, escrito por el periodista Ernesto Villegas, cuenta con 9 semanas de rodaje y la misma tendrá como escenario el Fuerte Tiuna, el Palacio de Miraflores con sus alrededores, entre otros. Y finalmente el cineasta precisó que el guión de la cinta Abril tiene una amplia investigación bibliográfica basada en más de 20 publicaciones escritas por diarios venezolanos y posee el testimonio de personas que vivieron el golpe de Estado del año 2002. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde el pasado viernes, la exposición Colección Bandes, una visión del arte, se exhibe en el Museo de Bellas Artes en Caracas. Así lo dio a conocer Edgar Ernesto González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Se puede visitar y contemplar y al mismo tiempo reconocer el patrimonio que custodia Bandes y que en esta oportunidad, durante la celebración de sus 14 años, está socializando esta importante colección de obras de artistas venezolanos que conforman parte del legado artístico que en las instalaciones de Bandes son parte de las ambientaciones de esos espacios y que ahora se encuentran en el Museo de Bellas Artes. Podemos observar piezas emblemáticas de artistas venezolanos reconocidos a nivel nacional e internacional. Se realizarán actividades paralelas, entre ellas conversatorios, conferencias y también actividades educativas para los padres y los niños que durante los fines de semana frecuentan las instalaciones del Museo de Bellas Artes en la Plaza de los Museos. Asimismo, González agregó que dicha muestra está conformada por 33 obras gráficas y escultóricas del arte venezolano del siglo XX, de las cuales 17 son ganadoras del Premio Nacional de Artes Plásticas. Por su parte, Gladys Yunes, curadora de la muestra, destacó la labor de la entidad financiera Bandes en la preservación de la memoria artística del país. La colección Bandes, una visión del arte, estará abierta al público en la Sala 15 del Museo de Bellas Artes en Caracas durante 3 meses. Son las 12:14 minutos. Y a partir del venidero mes de agosto, la segunda edición del libro Chávez es Fútbol será publicada y distribuida con el apoyo de la editorial de la Asamblea Nacional de Venezuela. Así lo aseguró Gilberto Carrillo, coautor de la obra. Como decía Diego en Telesur el día que hicimos la presentación, él le dio alegrías a la gente, pero Chávez le llenó la olla a los pobres. Entonces empezaba a hacer unas comparaciones en cómo unos buscan una disciplina para tratar de subsanar ciertas dificultades en la cotidianidad de cada uno de nosotros. Y más aún cuando el comandante hizo algo que para muchos era impensado, que por falta de voluntad política, de amor por la patria, por la bandera, por el escudo, no se había hecho, como lo fue la organización de la Copa América. Nosotros éramos el único país en Sudamérica de los miembros del Comebol que no habíamos podido organizar una Copa América como tal, y Chávez le metió el pecho con todo y las dificultades que enfrentó. Chávez es fútbol por eso, y Chávez es fútbol por esa gente que en Argentina, en Tucumán, sacó un trapo con el rostro del comandante, en España, en Murcia y en San Andrés de Cataluña sacaron un trapo también de apoyo al comandante. El trabajo constituye una compilación de escritos inéditos en los que se habla de la importancia social de este deporte, el manejo de las comunidades en los clubes que hay en el mundo y a su vez el amor que Chávez sentía por el balompié. Chávez es Fútbol, en su segunda edición, presentará nuevos artículos, entrevistas y la voz de nuevos países que rindieron homenaje al comandante Chávez. Los interesados pueden encontrar el libro en formato digital ingresando al siguiente portal: www.hablamosfutbol.com.ve. Regionales. Y el próximo jueves 11 de junio, la chilena rapera Ana Tijoux y el dueto Rebel Díaz inician el ciclo de 3 conciertos programados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El primer escenario en recibir a Tijoux y al dueto será el Complejo Ferial de San Jacinto en el estado de Aragua. Asimismo, el próximo viernes 12 de junio, los artistas visitarán el estado Zulia para participar en la Ruta del Relámpago, evento que agrupará a músicos y referentes culturales. La última presentación será en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en compañía de Enciclopedia. Estos conciertos se realizan con el fin de fomentar el diálogo cultural con los pueblos latinoamericanos. Son las 12:17 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos y amigas, tenemos a nuestra entrevistada hoy aquí en la cabina. Ella es Belmar Franceschi, gerente de programa de Plan Fan y trabajadora social. El tema en cuestión son los derechos sexuales y reproductivos. Bienvenida, Belmar, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo es eso de los derechos sexuales y reproductivos? Sí, bueno, nosotros tenemos ya casi 30 años trabajando en Venezuela. Estamos ubicados en la zona de Caracas y en nuestros alrededores, en la zona Gran Caracas. Uh-huh. Y trabajamos desde hace muchísimos años por todo lo que es la salud sexual y la salud reproductiva. ¿Cuántas Plan Fan? Tenemos 4 sedes. Está ubicada una en el casco colonial de Petare. Está otra aquí cerquita, aquí uh-huh. en Altagracia. Sí. Estamos en Guarenas. También, y estamos en Las Acacias, detrás de la Universidad Central de Venezuela. Yeah, okay. Sí. ¿Cómo es? ¿Ustedes son una fundación, una institución? Sí, somos una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros, bueno, somos privados, pero trabajamos siempre por el bienestar de las personas, sobre todo la población más vulnerable. Nuestros sí. precios realmente son bastante accesibles y aquellas personas que pues no tienen recursos económicos para pagar nuestras consultas, de igual forma son atendidas. Sí, sí, de hecho, ya hay una buena cantidad de gente que los conoce. Sí, bastante. Los conoce por eso mismo, ¿no? Sí, sí. Incluso también se ve que hay bastante afluencia. Pero hay, bueno, no sería un pero, sino quizás una reafirmación. Muchas damas, el sexo femenino está muy vinculado a ustedes. Sí, porque nos especializamos en el tema de mujeres. Uh-huh. Aunque nosotros también trabajamos con la parte de varones, ¿no? O sea, tenemos consultas de urología, uh-huh. ecografía, prestamos servicios realmente en todo lo que tenga que ver en salud sexual y salud reproductiva. Pero, bueno, nuestro más fuerte realmente son a nivel ginecológico, ¿no? Por uh-huh. lo que más nos conocen, porque nos conocieron con el tema de planificación familiar. Sí. Y a través del tiempo, pues, trabajamos todo lo que es el tema de salud sexual y salud reproductiva, que no solamente es planificación familiar ni ginecología. ¿Cuál es la diferencia? Qué bueno. Ajá. que tocaste ese punto y desde ese... Sí, bueno, mira, cuando hablamos de planificación familiar, hablamos de los métodos, para que las personas entiendan, los métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo uh-huh. no planeado o no deseado, uh-huh. para espaciarlos, ¿sí? Entonces hay métodos que son de corta duración y hay métodos que son de larga duración, como las esterilizaciones quirúrgicas, que hay tantos para mujeres como para varones. Uh-huh. Eso es el tema de planificación familiar. Inclusive también, ¿qué se hace? Planificas tu hijo o tu hija que quieras tener, planificas tu embarazo. Entonces también van personas, ¿verdad?, que quieren planificar un embarazo en un futuro, y entonces se le hace toda una serie de exámenes preconcepcionales para ver si la persona está muy bien, si la pareja está muy bien, y bueno, planificar un embarazo y que este sea deseado y que el fruto del mismo sea feliz para todas las personas. Pero nosotros no solamente atendemos mujeres, también atendemos a chicos, a varones, adolescentes también. Uh-huh. A partir de los 14 años tenemos el servicio amigable para adolescentes, varones uh-huh. y para muchachas, y además también ahorita estamos atendiendo a la población trans. Somos uno de los pocos servicios de atención en salud sexual y salud reproductiva para población trans. Para nosotros, todas las personas son iguales, ¿no? Claro. Y nosotros trabajamos para todas las personas. Nos dimos cuenta que quizá esta pequeña población de uh-huh. alguna manera ha sido más discriminada y se ha visto limitada el acceso a la salud, ¿verdad? O a servicios de salud. Y pues nosotros decidimos abrir nuestras puertas también un poco más para que ellos puedan entrar y reciban el mismo trato como todas las personas que van a Plan Fan, por igual, sin discriminación. Qué bueno, sí. Oye, qué bueno. buen trabajo, además que creo que deben de ser ustedes pioneros. Bueno, también hay en centros hospitalarios donde se supone que, bueno, que todas las personas pueden acudir, pero se ven más limitados por el tema de la discriminación, sí, o de esas etiquetas que le ponemos las personas a los estereotipos. Entonces, se ven muy limitados, por ejemplo, cuando entra un chico, una chica trans, sobre todo para las chicas, y se sienten rechazadas, ¿no? Entonces, en nuestra institución hemos hecho un trabajo, estamos haciendo un trabajo de sensibilización, primero con nuestro personal y también con nuestros usuarias y usuarios que van para allá, que de repente ven en la sala de espera a mujeres y a hombres trans, y de verdad que ha resultado súper, súper maravilloso. Prestamos los mismos servicios, que sí, ginecología, urología, laboratorio, ecografía, y ellos se pueden ver y ellas se pueden ver allí sin ningún tipo de, oye, qué de bueno, discriminación allí. Belmar, y cuéntanos cómo, claro, en un principio decías que los conocían más por planificación familiar, sí, porque bueno, incluso de eso se trata el nombre, sí, ¿no? Sí, sí. Así es, comenzamos, claro, con el tema de planificación familiar. Se comenzó desde, bueno, en el año 86 con el doctor Díaz Brosual. ¿La primera sede fue la de la UCB? Fue en Chacao, fue en una consulta muy... realmente la primera sede se inició en el Clínico Universitario, en el Hospital Clínico Universitario. Ah, okay. Conjunto de médicos allí estaban viendo todo el tema de la problemática de embarazos, uh-huh, no planeados en esa época, en el año 86. Uh-huh. Y después, bueno, se mudaron como unos consultorios pequeños. Empezó como algo muy pequeño, inclusive hasta familiar, uh-huh, hasta que se fue, bueno, de alguna manera engrandeciendo y se fue cambiando de sede. Nosotros estuvimos muchísimos años en Santa Mónica, mucha gente nos recuerda todavía en la sede de Santa Mónica. Fuimos muy famosos allí porque se hizo un punto muy, muy fuerte. Uh-huh. Fuimos pioneros en el tema de esterilizaciones quirúrgicas para las mujeres. Y después para los varones, con esterilizaciones que se hacen en consultorios para chicos, para, uh-huh, hombres. Uh-huh. Trajimos la técnica desde hace muchos años para acá. Y también en la colocación de implantes exudérmicos, que es un método anticonceptivo que lo, uh-huh, buscan mucho las mujeres jóvenes y las adolescentes sobre todo, porque es un método que no se ve mucho. Exacto. Se coloca en el brazo y fuimos pioneros también en traerlo en Venezuela. Oye, qué bien. Y está bien, bien interesante el de los caballeros. ¿Cuál es la técnica? Es la vasectomía, uh-huh, pero se hace en consultorio. Realmente es una técnica muy rápida. Se llama una técnica sin bisturí. Yo realmente no soy médico, pero, uh-huh, es una técnica que los llaman sin bisturí es porque no necesitas una anestesia total. Okay. Exacto. Es una anestesia local. Se hace después de una serie de exámenes a los varones, claro, previos, uh-huh, como cualquier otro, claro, exámenes de rutina preoperatorio. Y bueno, las personas van y se esterilizan. Y muy bien. Y sí, normalmente. Oye, qué bueno. Sí. Ahora hablemos más de tu área, que tú eres trabajadora social. Cuéntanos las poblaciones, que todo esto que ustedes los ha motivado a todas estas acciones que han hecho. Están respondiendo a algunas necesidades, como ya lo de la, uh-huh, de la población trans. Uh-huh. Exacto, esta población que estaba quizás discriminada. ¿Hay algo más en cuanto a esto de los derechos sexuales y reproductivos? Sí, nosotros trabajamos, tenemos una unidad de atención psicológica, por ejemplo, que fue creada ya hace un año, aunque nosotros veníamos trabajando la parte de psicología desde hace muchísimo tiempo. Entonces allí nosotros nos especializamos también en el tema de violencia hacia la mujer específicamente. Violencia de pareja era nuestro fuerte más grande, pero nos hemos diversificado y atendemos todo tipo de violencia, todos los 19 tipos de violencia que están en la ley, nosotros la atendemos. Tenemos un equipo de 20 psicólogas allí, y 19 psicólogas y un psicólogo trans, por cierto. Y allí atendemos toda la temática de violencias contra las mujeres y contra la familia, ¿no? En general. También hacemos la parte educativa con nuestros jóvenes, que para nosotros es importantísimo. Nosotros tenemos un proyecto muy bueno que es Plafamba Tu Liceo. Nosotros nos acercamos, nos dimos cuenta, porque además nos llaman muchísimo para dar charlas a nivel escolar, ¿no? Pero también sabemos que las charlas son cosas muy momentáneas, son pequeñas conversaciones de media hora, máximo, uh-huh, una hora. Claro. A veces los jóvenes, pues con tantas cosas, quizás no se les llega a todo el grupo como debe ser, ¿no? Claro. Esa información, si, al menos que sea muy constante. Entonces, bueno, nosotros decidimos ir al liceo, estamos yendo a varios liceos de Caracas, liceos públicos de Caracas, y allí estamos haciendo un trabajo desde los docentes, con los muchachos, en todo lo que, y con los padres en todo lo que tiene que ver la prevención de embarazo, la prevención de violencia y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y de verdad que nos ha ido muy, muy bien. Ahí hemos encontrado mucha violencia de parte, no solamente la violencia urbana que pueda existir, sino el tema de violencia contra los muchachos, por el tema de género de las mujeres, pues, sí. En el noviazgo, por ejemplo, sí. O en la familia, y eso a su vez se extrapola a los muchachos. También hay muchos actos de abuso sexual, también para nosotros ha sido una sorpresa, pero en algunos colegios vemos que hay mucho... Se habla mucho el tema del abuso sexual en los alrededores de los colegios, por ejemplo. Wow. Entonces hay que trabajar el tema de prevención con las chicas y con los varones también. Y el tema de embarazo, por supuesto, el embarazo en adolescente, que sabemos que en Venezuela, pues bueno, es un trabajo arduo que hay que hacer, a pesar de las políticas públicas que existen. Creemos que hay que bajar la información donde están los muchachos, donde están concentrados los muchachos y donde más están, que están en los colegios, pues en los liceos, claro. Sobre todo. Entonces, trabajar desde séptimo grado, que nos parece una acción bien contundente, porque las estadísticas nos están diciendo que las chicas están siendo embarazadas, ya ha bajado la edad del embarazo y ha bajado ya a 13, 14 años. En alguna época eran como más hacia los 16, 17 años, ¿sí? Uh-huh. Entonces, siguen siendo adolescentes, ¿verdad? Porque se ubican en menores de 19 años, pero el embarazo, la alta tasa de embarazo está entre las muchachas que están en octavo, en noveno grado. Y bueno, entonces ahí hay que llegar a la información, ¿no? Wow. Bajarle la información. Sí. Oye, ¿y esto qué responderá? ¿Será al incremento del reggaetón? Bueno, hay muchos factores. El tema comunicacional es un factor importante. También está la parte educativa, que a pesar de que la ley, ¿verdad?, en la LOGNA te dice que si la muchacha está embarazada no debe de dejar de asistir al tema escolar, ¿no? Pero la presión grupal es muy grande, la presión de la familia, la presión económica, por ejemplo, también es un poco grande. Entonces el muchacho a veces tiene que desertar en el colegio o en el liceo, sí. Porque tiene que trabajar, va a aportar para el bebé, pues, que van a hacer, o las chicas con el tema de la presión de las otras amigas, de la familia, entonces desertan, y ya está probado que a menor escolaridad, mayor es el embarazo, mayor posibilidad, pues, hay, sí. Para que una chica se embarace, claro. A mayor escolaridad es menos probable que la muchacha pueda estar embarazada, entonces hay que trabajar desde los colegios para la prevención, y hay muchos factores, la familia, la falta de información, que también hay algo que es muy importante, que es que hay muchas mamás jóvenes, ¿sí? Entonces estas mamás jóvenes que tuvieron a sus hijos a los 16, 17 años, tienen hijos de 14, también, 12 años, donde se repite la historia, y eso también psicológicamente, allí hay estudios que te indican que si no atacas el factor, se vuelve, es como un círculo, ¿no? Exacto. Se vuelve a repetir la historia, porque bueno, las muchachas quizás también dejaron de estudiar, sí. Y es el entorno donde imitan y lo ven como normal. Lo naturalizas, como naturalizan la violencia, por ejemplo, ajá, que te parece normal que una que persona te griten, te empujen, o te golpeen, bueno, también naturaliza que el hecho de que si mi mamá tiene 30 años, yo tengo 15, entonces, bueno, que 15, chévere, yo puedo salir un bebé también. Claro, no hay problema. Así es mejor, porque así se... Y entonces, soy reconocida, más también el tema de la maternidad, el reconocimiento de la maternidad es algo importante. ¿Cómo es eso? Bueno, la maternidad es muy reconocida, el hecho de que tú seas mamá te da importancia, te da un valor agregado. Entonces, a veces cuando nosotros hablamos con las personas, con las muchachas en las universidades, en los colegios, y tú le preguntas qué quieren hacer, no tienen un proyecto de vida definido. Entonces, ¿qué quieres hacer tú dentro de 3 años, 5 años? Y no saben, y casi todas te dicen que quieren tener hijos, casarse y ser felices. Entonces, no te dicen, mira, quiero estudiar, quiero entrar a la universidad, sí. Quiero hacer una carrera, después me compro un carro, después un apartamento, y quizás me case y, bueno, puedo tener hijos. Eso es una es algo que está allí, pues, ¿no? Yeah. Entonces, la maternidad está bien reconocida. Es como la meta de alcanzar, ya. Yeah. Sí, y además en las barriadas o en las zonas populares, inclusive en las zonas de un nivel un poco más alto. No tan populares. No tan populares, pero el nivel de aceptación de los embarazos es lindo, pues, una mamá, ¿a quién no le gusta una mamá? Claro. O sea, ¿a quién no le gusta tener un bebé? Y además entonces tú piensas en el bebé como pequeño y nunca piensas que el bebé va a crecer, que necesita comida, atención, educación, eso no lo vas a pensar. Y todo ese tipo, sí, de cosas. Oye, vale, Esto está sumamente bueno, nosotros los felicitamos, Belmar. También hay una jornada que se va a realizar. Sí, el miércoles 17 vamos a tener nuestra tercera jornada. Nosotros hace 3 años para acá estamos haciendo unas jornadas de salud sexual y salud reproductiva para que conozcan un poco lo que nosotros hacemos desde adentro, ¿no? Desde Plafán. Allí vamos a tocar el tema, por ejemplo, de Plafán va a tu liceo, ¿no? Es como unas medidas de intervención que hacemos, qué acciones hacemos nosotros para que la gente lo conozca. Uh-huh. También vamos a trabajar el tema de cómo nosotros atendemos a las personas, o sea, de nuestras usuarias, cómo es el modelo de atención de Plafán, uh-huh, que de igual forma lo han replicado. Inclusive hemos trabajado mucho con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, uh-huh, que hemos participamos en el Plan Nacional de Salud Sexual Reproductiva también, y el plan el programa de maternidad deseada, segura y feliz. No sé si lo dije bien, pero bueno, es más o menos eso. También participamos allí. Y bueno, se han tratado de replicar un poco esa información, porque si hay algo que se está haciendo bien, qué bueno, y a nosotros nos encanta que eso se replique, ¿no? Bueno, también tenemos una invitada especial, que es alguien del Ministerio de la Mujer, de Derechos Sexuales y Reproductivos, la profesora Morelva Jiménez, que ha trabajado en estos planes de las políticas del Estado. Tenemos también gente de ABESA invitada para que trabajara el tema de abuso, de aborto, por ejemplo, el tema de lo que es métodos anticonceptivos, de la interrupción del embarazo. Uh-huh. Y bueno, y todo lo que hacemos nosotros allí, cuáles son los retos que tenemos desde Plafán. Y van a seguir creciendo, yo me imagino. Esperemos. Que hay una demanda muy grande. Sí, fíjate que ahorita estamos trabajando en el estado de Miranda, tenemos un proyectico allí para trabajar el tema de orientación. El tema de orientación, tenemos una idea de llevar la orientación móvil, ya que no podemos estar en todos lados. Yeah. Sí, nuestras orientadoras pueden estar en algunos sitios específicos donde nos abran las puertas. Claro. Y allí ellas pueden llevar toda la información en salud sexual y salud reproductiva, sobre todo para adolescentes y personas jóvenes para prevenir un embarazo. Qué bueno. Conchale, ¿nos puedes dar el en las redes sociales cómo los pueden conseguir para que la gente ubique? Sí, todo bueno, tipo nuestra de página servicios. Web, ajá, www.orgplafan.org.be. Allí pueden estar la información inclusive de la jornada. Sí. ¿Sí? Y nos pueden ubicar allí por todas las redes, y inclusive tenemos una radio web, también nos pueden escuchar allí. Conchale, qué bueno. Sí, bueno, Belmar, unas felicitaciones por todo lo que están haciendo. Esperemos que se la lleves a todo el equipo, porque son todos en conjunto quienes están haciendo todo este tipo de cosas. Los felicitamos, esperamos que sigan así. Y por supuesto, estamos aquí a la orden para nuevas. Gracias por la invitación. Entonces, bueno, los esperamos cuando tengan alguna otra cosa que difundir. Muchísimas Buenísimo. Gracias por haberte venido. Gracias a ustedes. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esta información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo en un principio el señor Luis Yerloyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje está Sinamay González, Karen Arencibia, Jimmy Martínez y Johnny Marquina, Elena Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. So I'm

amor labró su destino con un buen muchacho. Escribes bohemio, también es poeta, un chico valiente y muy buena gente. El muchacho soy yo. En Alba Ciudad, las 12:54. Alba Ciudad, las 12:56. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. De arreboles en mi pueblo, al compás de este pasaje, una garza emprende el vuelo, metido entre los cuberos, caoba, mate y cedro. Voy con rumbo al caminito bregador de aquellos tiempos, metido entre los cuberos, caoba, mate y cedro. Voy con rumbo al caminito bregador de aquellos tiempos. Agua, sol, viento y luz acompañan al viajero. Un oasis de emociones en mi pueblito llanero. Agua, sol, viento y luz acompañan al viajero. Un oasis de emociones en mi pueblito llanero. De Barinas, regada por un riachuelo, diversión de las muchachas del los jóvenes y viejos, mensajeros del recuerdo, trovador de tantos versos. Llévate una melodía y espárcela en el ramero. Mensajero del recuerdo, trovador de tantos versos. Llévate una melodía y espárcela en el ramero. Me cantas una canción con el arpa del crucero. Y llévasela a mi padre que está esperando hace tiempo. Me cantas una canción con el arpa del crucero. Llévasela a Antonio Silva que está esperando en el urero. En Alba Ciudad, las 12 y 59 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.